Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Sol Buzo, integrante de Jóvenes por la Memoria. ¿Cómo andás, Sol? Muy buenos días. Bienvenida al aire de la radio. Hola, Laura. Buen día para toda la audiencia. ¿Cómo están? Nosotras y nosotros muy bien. Ahí comenzando esta semana de radio de mañana. Sí, nos quedaba pendiente de la semana pasada. Este juicio que se está desarrollando, que faltan algunas etapas. Sol, ¿qué nos podés contar? Este juicio hacia Pedro Laurentino Duarte y el ex fiscal que actuaron durante la dictadura militar, cívico-militar en esta provincia. Así es, como bien decís, en este momento remarcamos la palabra cívico, ¿viste? Cívico-militar. Esa misma. Nosotros le agregamos eclesiástica y económica también, pero en este caso, al tratarse de dos personas que cumplían funciones, los que eran funcionarios, es importante remarcarlo porque... Hola, ahí te perdimos un segundito. ¿Ahí estás? Hola, hola. Hola, ahí hemos perdido algo de sintonía con Sol. A ver si estamos por este lado. Por acá. Hola, ahí te perdimos un segundito. Ahí estamos, ahora retomamos. Ahí. Upa. No sé hasta dónde se escuchó. Cívico-militar y con lo que remarcamos y hasta ahí nomás, solo. Hay algunas interferencias. Ahí lo que decía es que remarcamos la palabra cívico, porque uh-huh. En este caso se juzgan dos personas que cumplían funciones, que eran funcionarios. Uh-huh. No eran militares, como bien vos decías en la presentación. Nosotros le agregamos también eclesiástica y económica, uh-huh. Pero en este caso, en este juicio 8, remarcamos fuerte la palabra cívico. ¿Ahí se me escucha bien? Perfecto, perfecto, ahí está, genial. Tranqui, ahí estamos. Me quedo por acá entonces. Bueno, y el viernes pasado, el viernes 3, fue la segunda audiencia, tocó el turno a las querellas de CEPROD, y de Derechos Humanos de la Nación, hacer la elevación a juicio. Bueno, fue la verdad es que siempre es muy interesante escuchar esta instancia, aunque suele ser un poco larga y, uh-huh. y abrumadora, pero es muy interesante, de hecho quedó grabado, se transmite por YouTube. Uh-huh. Sabemos que en estos casos, los juicios de lesa humanidad, en las audiencias que no hay testigos, se transmiten por el canal oficial. Uh-huh, se puede uh-huh. buscar como Caso Duarte. Caso y ahí Duarte. Está uh-huh. toda la audiencia subida. Esta audiencia y la anterior. El juicio empezó el 20 de octubre uh-huh. y el viernes 3 fue la segunda audiencia. Y se prevé la tercera audiencia, ya con testigos en la sala, para el viernes 17 de noviembre. Ah, bien, bien. Larga las jornadas, ¿no? Con impases entre medio, ¿no? No es una jornada al lado de la otra, seguidas, ¿no? Sí, son jornadas extensas y bueno, y se están realizando cada 15 días. En este caso, bueno, eso, estuvieron las querellas haciendo uh-huh. la elevación a juicio y luego hablaron los acusados. Ah, eso. Lo uh-huh. cual generó muchísima indignación y enojo y sobre todo mucho dolor por parte de la sala que estaba llena. Les cuento que además de toda la militancia de siempre, que es la que está firme en todas las audiencias uh-huh. y afuera y adentro, y en la previa y en el post y en los medios de comunicación, bueno, también estuvieron estudiantes secundarios de una escuela de Neuquén, lo cual nos parece sumamente importante. Qué bueno. Que podamos participar uh-huh. La sociedad en conjunto, ¿no? En su totalidad. Mira, eso no se da muy seguido que puedan entrar podamos entrar y menos los estudiantes y las estudiantes a una jornada de juicio, lo cual hace, bueno, no quiero hablar del tribunal ni absolutamente nada, sino que es un síntoma de muy buena salud para ejercer precisamente ciudadanía, ¿no? Totalmente, sí. Es un hecho transformador, la verdad, presenciar una audiencia, así que si hay gente que esté cerca, si hay gente en la audiencia de Pocagullo que esté cerca de Neuquén Capital y quiere participar, no lo dude, sobre todo porque en la próxima audiencia va a declarar, va a arrancar la serie, digamos, de declaraciones Inés Ragni, que es madre de Plaza de Mayo. Bueno, eso, bien, es un hecho bien. Histórico. Uh-huh. Este juicio llega de mano del resto de los juicios anteriores, ¿no? Claro. No se puede llegar a juzgar a civiles sin haber pasado por toda la trayectoria de los anteriores 7 que fueron juntando datas y, bueno, y denuncias y, bueno, para llegar a este momento. Así que es importante historizar este juicio, el número 8, y participar porque no quedan muchas audiencias en el año y no quedan muchos juicios tampoco. Bien. Como les decía, es realmente un hecho transformador. Y en esta que estuvieron declarando aquellos que están acusados, ¿no?, de toda su entrelace con la dictadura militar, siendo parte la parte judicial en este lugar, y no algo sencillo, ¿no?, sino que cuando organismos de derechos humanos o algunas personas, y ahí rescatamos también la figura de Noé Labrune, de Noemí, en esto de irlo a ver, inclusive ella testimonió en forma adelantada para este juicio, el juez Duarte negaba los habeas corpus, negaba la situación que se estaba viviendo, cuando todavía podrían haber algunos de los detenidos desaparecidos, podrían haber estado ahí en la escuelita, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, es muy doloroso porque si hubiesen cumplido con su función, quizás hubiesen salvado vidas. Y en su declaración fueron muy cínicos porque todo el tiempo hicieron referencia a que hicieron lo que tenían que hacer y a que los habeas corpus se habían presentado tarde y que no habían dado la información correspondiente a los familiares. Bueno, incluso hablando concretamente de algunas familias militantes y bueno, que sabemos que no es así, que mienten, y eso se va a demostrar en las siguientes audiencias, porque, bueno, tenemos unos militantes de derechos humanos muy valientes, como Emilia Brune, que pudo dar su testimonio y que está más que presente en estas audiencias, bueno, para desmentir, ¿no?, todas estas cosas que dijeron. Las acusaciones están hechas en el marco de genocidio y están... Hola, ahí te perdimos nuevamente. Ahí volviste. Ahí estoy. Te decía que la denuncia es por ser coparticipantes, digamos, del terrorismo de Estado, del plan. Junto, ¿no? Con Duarte, el ex juez. Como Ortiz, en las fiscalías. Claro. Cajoneando los habeas corpus, omitiendo, ¿no? No solo cómplices, sino partícipes, activos y necesarios. Así que, en serio, es muy importante lo que está sucediendo. Tal cual, Sol. Este año se tendrá la sentencia. ¿Cómo viene la mano? Porque quedan pocas semanas, pocos días, bueno, para la feria judicial del mes de diciembre, pero ¿está programado terminar el juicio durante este año? No, creemos que va a continuar. Por lo pronto, lo que sabemos, la información oficial es que la próxima audiencia es el 17, o sea, en 15 días, el viernes a las 9:30 de la mañana, así que ahí nos estaremos desayunando de lo que suceda próximamente. Si es que va a haber una audiencia más en el 2023 o si ya las siguientes audiencias suceden el año que viene. Tal cual, ¿no? Sol, ¿tanto Duarte como Ortiz estuvieron ahí en la sala? Uy, mirá qué pregunta. Muy importante eso, me estaba olvidando de decir... no, ¿sabes que no? Que otra están virtual. Vez. Ah, mira, virtual. Otra virtual más. Están los señores y bueno, ahí hay un tema porque ya se pidió a los jueces que estén presencial, que estén, digamos, en la sala y Y bueno, y no, y esta audiencia estuvieron nuevamente de manera virtual, no respondieron preguntas. Epa. Así que esperamos que se revierta esa situación y que en la próxima podamos verlo de verdad, digamos, en cuerpo. Cara a cara. Mira, me hizo acordar al juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, que los 5 prefectos del Grupo Especial Albatros de Prefectura Naval también, ¿no? Con todas las comodidades, declarando de forma virtual, y si querían declarar, porque, uy, justamente no anda el sonido, no lo puedo escuchar, con todas esas triquiñuelas también y tropiezos, entre comillas, ¿no? Totalmente. Que no sufre ningún tipo de hora, digamos, que están perfectamente en salud. Entonces, bueno, es un rasgo más de la impunidad que siguen teniendo estos señores. Sol, los nombramos y las nombramos, les nombramos cuando nos hacen algún reporte, la otra vez con Rocío, en otra oportunidad también cuando hablamos con vos, Jóvenes por la Memoria, y cada vez que salimos al aire le queremos preguntar quiénes son Jóvenes por la Memoria, porque por ahí algún vecino o vecina de San Martín no lo sabe. ¿Nos podés contar un poquito? Sí, claro. Jóvenes por la Memoria es una organización que locales de la región, puntualmente del Alto Valle, de Neuquén y Río Negro, pero bueno, últimamente estamos haciendo amistades con gente como ustedes que está un poquito más lejos y que bueno, nos... Uy, ahí perdimos la onda nuevamente. Hola, hola, ¿te tenemos por ahí, Sol? Hola. Sí, ahí está. Ahí está. Yo les escucho. Bien. Les escucho bien. Debe ser el viento cordillerano que va hacia allá y interfiere las ondas, decimos, por esto de las telefonías. Ahí te escuchamos perfectamente. Bueno, ahí no tanto a parece. Ver, es una ahí sí. Qué bueno. Cosa que tenemos a veces. Es así, viste cómo es. Bien, nos estabas contando ahí de Jóvenes por la Memoria, que la están militando y la están militando también en este juicio, ¿no? Sí, ir lo más específicamente posible, haciendo estas redes con los medios. Así que nuestro granista con esta audiencia tan querida de Pocagullo. Juicio y algunos anteriores también, trabajamos fuertemente la pedagogía de la memoria. Tenemos un recursero, una lista de materiales para trabajar terrorismo de Estado en espacios educativos. Tenemos un libro de relatos de gente joven. Nuestro eje son las juventudes, por eso nos llamamos Jóvenes por la Memoria. Y otro eje importante es la dimensión de lo local, ¿no? Recuperar y reivindicar lo que nos sucede a nuestro alrededor. Porque muchas veces lo que pasa es que al hablar de terrorismo de Estado, de dictadura, tenemos la información de Buenos Aires, ¿no? Claro. Y nuestra tarea es ser ese puente entre las generaciones que vivieron la dictadura del 76 y las nuevas generaciones. Claro, que no las han vivido, pero forma parte de ahí de nuestra raigambre como comunidades, como país, como sociedades, ¿no? Bien. Sí, totalmente, totalmente. Pero, claro, pasaron muchos años. Nuestra tarea entonces es hacer ese análisis y comprender qué nos pasa, porque hay nietos que todavía no conocen su identidad, porque hay juicios, porque hay implantes. ¿No? Porque hay un sentido común que viene de ahí, que nos quiere individualistas, que nos quiere consumistas. Bueno, varias cuestiones ahí que intentamos explicar. Bien ahí, Sol, eso era lo que te queríamos preguntar y bueno, reiterarlo porque es invaluable la actividad que están realizando, las actividades que realizan ustedes como jóvenes aquí en esta provincia, en la zona del Alto Valle, para seguir manteniendo viva la memoria, para poder llegar a estos juicios, para seguir apuntalando lo que madres y abuelas han hecho por estas zonas y también la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y cuántos otros y otras que han la militado rehabilitado, que han sufrido la dictadura, bueno, sin ir más lejos, Inés y Oscar, que van a testimoniar por la pérdida de su hijo, pero no porque lo perdieron, porque sino por la acción de la dictadura por estos lados. Sol, veremos cómo siguen estas jornadas, cómo van la próxima que nos estabas contando, donde va a testimoniar también Inés, así que nos seguiremos enlazando, ¿te parece? Nos seguimos encontrando, muchas gracias, estamos a disposición. Y esto, me quedo con esta idea de que es importante que para que no suceda nunca más, la sociedad toda nos tenemos que hacer cargo de esto, no solo las personas que sufrieron una pérdida, una desaparición. Así es. Sol, te agradecemos estos minutos con la radio, que tengas muy buen día y cualquier cosa, los micrófonos de la radio están a disposición. Abrazo grande, nos encontramos. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.